y estamos acá, un evento que organiza la municipalidad, al que también estoy extendiéndole el agradecimiento a la señora intendenta Marisa y también al secretario de Desarrollo Productivo, por este espacio que nos permite desarrollar una herramienta que es nuestra billetera digital, cuenta DNI, y producir este acercamiento con los vecinos de Canivet. Bien, alcances y beneficios que tienen para brindar el banco y la aplicación, ¿cómo podría abarcarse eso? Bueno, es una herramienta innovadora donde la billetera digital pueden adquirir bienes y servicios, y el banco está haciendo un esfuerzo toda la semana, está en promoción, una promoción continua, donde los clientes, los beneficiarios se benefician, y los comercios también, porque incrementan su comercialización de productos. Bien, generar consumo, una de las ideas. Sí, y estar cerca de la gente. Y estar cerca de la gente y con un producto innovador. La billetera digital está teniendo un auge globalmente. Y bueno, y es del Banco Provincia, que es del Banco Público. Bien, ¿quiénes se tienen que interesar? ¿Qué comerciantes y emprendedores? Claro, comerciantes y emprendedores. Es la posibilidad para que el comerciante, el vecino, pueda incrementar su productividad. Bueno, la idea de esta jornada es transmitir un poco a todo lo que es comercios, principalmente, y emprendedores, este nuevo producto que el banco lanzó firmemente este año sobre la cuenta DNI. Vamos a abordar tanto lo que es comercio como es individuos, porque ya lo pueden utilizar en forma personal los comerciantes y después también lo pueden utilizar en su comercio. Vamos a contar acerca de los beneficios. El banco este año, con los 200 años, está lanzando promociones, y un poco la idea es ayudarlos a que entiendan cuál es el funcionamiento y también poder asistirlos en aquellos que ya la estén utilizando y que tengan algunas dudas. Bien, cuando empezamos a hablar de los alcances y beneficios, ¿cuáles son los primeros alcances y beneficios a tener en cuenta? Y después, ¿cuáles son los principales beneficios para los que van a comprar en este mes de agosto? Bien, bueno, el alcance es a todos los emprendedores y comerciantes. Todos pueden disponer de la aplicación Cuenta DNI. Es algo muy sencillo, lo pueden disponer en dispositivo celular. Es gratuito, con lo cual eso es un beneficio importante. Y bueno, también cabe destacar que tienen promociones de descuento, que el comerciante se beneficia muchísimo porque es un porcentaje que absorbe el banco y le permite fidelizar muchísimo con los clientes. Se ve reflejado en varios comerciantes que lo están utilizando en cuanto al incremento de las ventas. Hoy en día eso es algo muy importante para el comerciante, sobre todo por el contexto actual. Y bueno, eso. En este mes de agosto, ¿cuáles son los principales beneficios y descuentos que va a tener las personas que tengan esta aplicación? Vamos a aclarar que el banco va lanzando todos los meses distintos beneficios. Este mes lanzó el 30% con un tope de reintegro de hasta 800 pesos para comercios adheridos, y después hay otra promoción que es con código QR, que es el 40% hasta tope de reintegro 1.000 pesos. Esto va variando, como vos dijiste, esto es lo que es el mes de agosto. Y a su vez hay promociones puntuales con supermercados, algunos de cadenas como puede ser el supermercado Día y el BEA, que justamente es el día miércoles, martes y miércoles esta semana, que bueno, también son promociones especiales. Y después el día jueves. Bien, cuando hablamos de comercios adheridos, de los barrios, ¿a qué nos referimos? Bien, los comercios adheridos son los llamados comercios de cercanía, que son aquellos comercios de distintos rubros. Puede ser rubro alimentos, indumentaria. Hoy en día tienen una promoción, por un lado, los de rubro alimentos, que es una promoción del 40% los días jueves, con ese tope de 1.000 pesos. Y después, por otro lado, está la promoción para otros rubros, ¿sí? Que disponen de un 30% con un tope de 800 pesos los días jueves. Esto es hasta el 31 de agosto. ¿Sí? Y después, por otro lado, como comentaba mi compañera, los días martes y miércoles, las grandes cadenas, pero eso es otro beneficio aparte, que es exclusivo para cadenas de supermercado como Día, Carrefour, Walmart. Pero bueno, cabe destacar que los comercios de cercanía pueden disponer de esta promoción y tienen, de hecho, un mayor descuento que las grandes cadenas. Así que eso está bueno también para diferenciar y que tenemos por ahí más cercanía a... Y el sentido de eso es darle la posibilidad al comercio de barrio. Con eso a eso voy. ¿Ese comercio de barrio también está adherido a lo que es el beneficio para la compra de garrafas? Sí, no todos, pero sí, en su mayoría están adheridos y también tienen un descuento aparte para lo que es garrafas. ¿El banco igualmente a todos los usuarios le hace llegar una notificación a través de correo y a través de la aplicación de cuenta DNI quiénes son los comercios que están adheridos? O sea que cada uno puede chequear en su barrio o en la zona cuáles son los comercios que están disponibles para evitar confusiones e ir a comprar un comercio que no tiene el servicio. La mayoría hacen sus propias promociones y tienen pegados en los calcos en los locales.